El origen de las montañas rocosas. Leyenda canadiense, narrada por Maru Morales de Celaya. Las grandes montañas han dado siempre lugar a narraciones que en el fondo encierran viejos mitos que pretendieron explicar su origen. Según un relato indígena de lengua atapashka, Navacha era uno de los hombres mayores de la tierra. Su cabaña estaba forrada con la piel de los 300 caribúes de la mayor talla que pudo hallar en las vastas llanuras del norte. Su comida consistía en un alce entero o 50 perdices. Este gigante feroz era famoso por sus expediciones guerreras. Por el norte había llegado hasta el río Mackenzie para luchar contra los hombres de la nieve, los esquimales. Al este, hasta el gran lago de los esclavos, cruzó las praderas del sur y venció a los Cree. Solo desconocía el occidente, porque allí vivía un hombre mayor que él. Navacha era cruel con un niño del pueblo Cree, que trajo prisionero de sus correrías. Se llamaba Iteniela. Estaba solo en el mundo y nadie podía ayudarle, excepto un gran amigo que vivía en la cabaña del ogro. Era Jotá, el alce más apuesto y veloz de aquellas tierras. Este concibió un plan para salvar a su amiguito. Consistía en huir hasta el gran río de Occidente, el Yukón, y ponerse bajo la protección de Navasbi, el gigante bueno que era mayor que Navacha. Una noche se acercó el alce a Iteniela y le dijo al oído: «Toma un saquito de tierra, una piedra y una rama de árbol, monta en mi grupa y yo te salvaré». Así lo hicieron, y cuando Navacha quiso seguirles estaban ya muy lejos. El gigante montó en su caribú y se acercó a ellos. El muchacho esparció entonces el saco de tierra, y al caer éstas surgieron verdes colinas. Esto retrasó el avance de Navacha, y pudieron comer las frutas y las hierbas de sus valles. Siguieron corriendo, y cuando el ogro volvió a estar cerca, Iteniela tiró la piedra. Se oyó un ruido sordo, como el de un trueno prolongado, y la tierra se abrió para dar paso a unas colosales y bellísimas montañas, las montañas rocosas. Sus rocas colosales cubiertas de nieve volvieron a retrasar al perseguidor. Cuando estuvo otra vez próximo, el niño agitó en el aire la rama, y tras ello se interpuso una selva espesísima. El gigante tuvo que bajar de su cabalgadura y abrirse paso arrancando árboles. Cuando cruzaron a la otra orilla del Yukón, el malvado gritó a Otá: «Vuelve y pásame el río, te prometo que no le haré daño a Iteniela». Obedeciéndole el animal, pero cuando estuvieron en medio de la corriente lo arrojó al agua. Entre sus remolinos pereció el infame Navacha. Otá se despidió de su amigo. «Baja por la orilla del río hasta que encuentres una cabaña enorme. Es la de Navasbi. Es bueno, ponte bajo su protección. Yo debo volver a nuestro país». Así lo hizo el niño. Cuando le vio el gigante, le preguntó: «¿Quién eres? ¿De dónde vienes?». «Gran jefe», contestó él, «me llamo Iteniela. Soy huérfano, y Otá, el alce, me ha salvado del infame Navacha para ponerme bajo tu protección». «Iteniela», contestó él, «hacía tiempo que te esperaba. Quédate una semana conmigo, pero después marcharás hacia las tierras del oeste». Cuando llegó el día, le dio un arco y flechas, advirtiéndole que si disparaba una contra un árbol y se clavaba en el tronco, no debía arrancarla. Se despidió Iteniela y empezó a caminar. Pronto oyó un pájaro que cantaba en un árbol. Le arrojó una flecha que se clavó en el tronco. Desobedeció y quiso recuperarla, pero cuando más tiraba de la flecha, más salía del tronco. El muchacho se fue elevando en el aire. Llegó a la bóveda celeste, atravesó y se encontró en el país del cielo. Él se lo imaginaba como una pradera siempre verde y cálida, con caza abundante y bellas cabañas habitadas por los antepasados de su tribu. Pero halló una llanura fría y gris, desierta, con una cosa blanca que brillaba en el horizonte y un camino que conducía hasta ella. Caminó y encontró una anciana. Le dijo quién era y le preguntó por el objeto brillante. Ella le dijo: «Te esperábamos hace tiempo en el cielo, Iteniela. Aquello es la cabaña de Atemka, dios indio canadiense. Vive triste porque dos viejas malditas y ciegas le robaron su cinturón mágico. Nadie consigue recuperarlo, y mientras el cielo está desolado, quien lo consiga tendrá por esposa a la hija de Atemka, la bella Etanda». Nuestro héroe fue a la cabaña de las viejas, que le recibieron muy bien. En las paredes estaban colgados el cinturón de Atemka y los cráneos de quienes intentaron recuperarlo. «Avísanos cuando te marches», le advirtieron ellas. «Queremos despedirte». Así lo hizo Iteniela, y observó que las brujas se colocaban una a cada lado de la puerta, con un largo cuchillo escondido. Entonces agarró el cinturón mágico y de una patada empujó hasta la puerta un saco lleno de plumas. Como eran ciegas, creyeron que se trataba del visitante y lo acuchillaron. Las armas pasaron fácilmente a través de las plumas y ambas murieron. Cuando llegó a la cabaña de Atemka, gritó: «Gran jefe, alégrate, te traigo tu cinturón mágico». «¡Oh, qué contento estoy!», respondió él. «Has salvado a mi pueblo y el sol volverá a brillar». El cielo se transformó de pronto en un paraíso, y Iteniela desposó a la bellísima hija de Atemka, y los dos se quedaron en la cabaña del padre. Allí debe vivir aún feliz el muchacho valiente junto a su adorada Etanda. Fin de la leyenda.